18 y 19 de junio es la décima edición del Mercadito de la Plaza, que se realizará con el marco de la celebración de los 20 años de la Feria Iberoamericana del Arte, mejor conocida como FIA. La FIA sale de sus espacios habituales para compartir con los caraqueños en el Mercadito de la Plaza, con exposiciones de artistas plásticos y performance en vivo. Esto ocurrirá en la Plaza Alfredo Sabel, frente al Centro Comercial Turón, con muchos expositores nacionales como Artesano, Cloverworks, Columpio, Diseños Kikatú, Distínguete, Franco y Zambrano, Moa, Nela Ríos, Origarte, Pecera, Slow, Andaluz, Tuquero Velato, Madame Pico Pinto, Fox in the Rock, Casa Verde, Nerulandia y muchos más. Para más información, en Facebook, El Mercadito de la Plaza, en su página web www.elmercaditodelaplaza.com y en Twitter, @elmercaditodlp. Y lo que digan los demás.